Buen día, buenas tardes, buena vida. Desde La Poria, es un aula comunitaria, compartimos la emisión número 21 del micro de ajedrez Jaque Radial para continuar aprendiendo sobre los misterios de las 64 casillas del tablero como un recinto de múltiples y diversas situaciones que exigen razonar, pensar, analizar y reflexionar para saber qué hacer, construir planes y tomar decisiones. Vamos a estar compartiendo conceptos de ajedrez, cuentos, música, poesías y lecturas con la profesora Joana da Campo, el profesor Gonzalo de Castro, el maestro de ajedrez José Signe de la Escuela 913, Miguel de Cervantes Saavedra, y quienes habla, el profesor Sebastián Vera. Bueno, a continuación, en nuestra sección de frases célebres, vamos a retomar algunas preguntas que incomodan y luego voy a continuar diciendo de dónde las he recuperado, estas preciosas preguntas que incomodan. ¿Por qué el peón no retrocede? ¿Por qué el peón vale menos? ¿Siempre vale menos? ¿Qué pasa cuando están juntos y organizados? Ahí aparece un concepto que se opone a esa idea de peón aislado, ¿no? Que es la fuerza intrínseca de los peones cuando van avanzando en conjunto. Bueno, esto, algunas de estas preguntas las tomamos de un compañero que conocimos el sábado en el encuentro, en el Congreso Virtual de Ajedrez Educativo organizado por la Federación Uruguaya de Ajedrez, el Programa de Ajedrez para la Convivencia, encabezado por el compañero Pocho Jaureguizar, que nos invitó a participar. Y estuvimos compartiendo esta mesa con John Díaz, del proyecto de ajedrez La Minga, en la localidad de Las Piedras, en Uruguay, que compartió, digamos, también este congreso que se celebró el sábado 12 de diciembre con 30 mesas, 103 ponentes, en los cuales estuvimos ahí, y más de 30 moderadores. Bueno, la verdad que fue una preciosa experiencia. Hubo otro compañero de España en esa mesa, Álvaro Van der Broble, que es el referente, el presidente de la organización de Ajedrez Sin Fronteras. Y una compañera de Chile que hace ajedrez en el sur de Chile, ¿no? La isla del ajedrez, Ángela Neikel, y que estaría bueno en los próximos micros que retomemos el año que viene, que puedan contar su experiencia a través de algunos audios. Les agradeceríamos muchísimo. Bueno, luego de esta breve presentación y esta breve, digamos, contar un poco lo del congreso del sábado, voy a pasar a nuestra sección de adivinar de qué color son las casillas. Vamos a plantear hoy de qué color es la casilla H5. ¿De qué color es la casilla F3? ¿Y de qué color es la casilla D1? Bueno, seguidamente vamos a tener al profesor Gonzalo de Castro, que nos va a dar algunas ideas para seguir visualizando el tablero, este tiempo y espacio, así nos ubicamos. Y él, como él dice, nos va a plantear algunos trucos para poder adivinar las casillas. Yo tengo otras referencias, pero me parece muy muy bueno las coordenadas que él va a ir compartiendo y que encontró y va sistematizando y compartiendo. Luego vamos a la sección con Joana da Campo de Jaque Violeta sobre ajedrez y perspectiva de género. en donde nos va a invitar a viajar hoy. Y luego vamos con el maestro José Singa, que también nos va a compartir. Ahí sí, armen el tablero, virome, lápiz, lo que puedan en mano y una hoja para anotar una preciosa partida que nos va a compartir el maestro José. Bueno, les dejo un abrazo, cuídense muchísimo las fiestas, ¿eh? Todavía no pasó la pandemia, siguen incrementándose los casos de contagio, así que cuídense muchísimo, por favor, y el año que viene nos seguimos encontrando. Vamos a ver si a mediados de enero, fin de enero, íbamos a retomar nuestros micros como una manera de trascender estas distancias y generar una proximidad y una continuidad en el estudio y el aprendizaje y en la enseñanza de este maravilloso juego. Les dejo un abrazo gigante. Continuamos con la parte 2 de los truquitos de matemática para saber el color de las casillas del tablero de ajedrez. En el día de hoy veremos las letras que nos faltaron la última vez, las cuales son la B larga, la D, la F y la H. Recordemos los números pares en el tablero de ajedrez, el 2, el 4, el 6 y el 8. Cuando las letras que nombramos anteriormente van acompañadas de números pares, sus casillas son de color negra. Por ejemplo, B4, D6, F8 y H2. Todas son de color negra. Y por lo tanto, cuando estas letras vienen acompañadas de un número impar, como 1, 3, 5 o 7, serán de color blanca. Como por ejemplo, B larga 7, F3, D1 y H5. Todas esas casillas son blancas. Espero que estos truquitos te hayan servido. Así cuando el profe Seba nos pregunte, fácilmente sabremos qué color tiene cada casilla. Hoy, en nuestra sección de Jaque y Violeta, vamos a conocer un poco de historia. Vamos a viajar en el tiempo y por el mundo para conocer cómo el ajedrez fue generando la diferencia entre hombres y mujeres y cómo las mujeres han dado batalla alrededor de los años y hoy esa diferencia se está haciendo cada vez más chica. En un artículo de internet que se llama Mujeres en el ajedrez, la historia de las mejores ajedrecistas del mundo, encontramos información súper interesante para contarles. Según la Enciclopedia Británica, la separación de hombres y mujeres se remonta aproximadamente al año 1500 con la introducción de la ficha de la reina. El ajedrez se convirtió entonces en un juego más rápido y emocionante, que atrajo a muchos varones. Mientras, a las mujeres comenzó a prohibírseles la entrada a los cafés y tabernas donde se desarrollaban los torneos durante el siglo XIX. Y así, la competición comenzó a segregarse. Recién en el año 1847 se crean los primeros clubes específicos para mujeres de ajedrez, en los Países Bajos. Dentro de las primeras mujeres ajedrecistas se encuentran Ellen Gilbert, una mujer estadounidense que derrotó a un gran jugador inglés, George Gossip, dos veces en un partido en 1879, anunciando jaque mate en 21 movimientos. En 1927, Vera Menchik de Gran Bretaña ganó el primer campeonato mundial femenino, un torneo organizado por la FIDE, y de ahí en adelante 6 campeonatos más, entre 1930 y 1939. Contra ella perdieron 6 grandes maestros del ajedrez. En 1962, con la victoria de Nona, una mujer georgia, comenzó la era de la supremacía de las jugadoras georgianas. Ella mantuvo el título durante 16 años, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el título de Gran Maestra Internacional. A Nona la sucedió otra georgiana, Maya, en 1978. Las hermanas de Budapest fueron las primeras mujeres prodigio más impresionantes de la historia. Cada una de ellas había logrado jugadas de gran nivel antes de cumplir los 16 años. También se distinguieron por tratar de evitar las competiciones solo para mujeres. Avanzando un poco en el tiempo, nos remontamos al 2001, donde Su Chen, de China, ganó el Campeonato Mundial Femenino de la FIDE. Luego, entre 2006 y 2008, el campeonato siguió quedando en manos, pero de otra mujer china. En 2008 y 2010, el campeonato queda a manos de Alexandra, una mujer rusa. Pero en 2010 y 2012, vuelve a quedar nuevamente en manos de una mujer china, quien a los 16 años se convirtió en la campeona mundial de ajedrez femenina más joven. En lo que se refiere a la profesionalización del ajedrez, la Unión Soviética se destaca por encima del resto de los países. 11 de las 18 mujeres campeonas del mundo eran rusas o de algún país de la Unión Soviética, al igual que 12 de los 20 campeones del mundo. A medida que se reducía la diferencia en fuerza de juego entre sexos por falta de referentes femeninos y de oportunidades, en la década de 1990 se organizan una serie de eventos sin distinción de sexo. En 1995, un equipo de 5 grandes maestros masculinos pierden en un partido contra 5 mujeres líderes, entre las cuales se encontraba Judith Polgar, octava en el mundo en las listas de clasificación internacionales. En nuestra sección seguimos conociendo un poco de este misterioso y apasionante juego, descubriendo estas grandes historias y celebrando a aquellas mujeres que han jugado grandes partidas por el mundo. Bueno, buenos días, chicos. Ya estamos finalizando el año y vamos a comenzar a ver la importancia que tienen los peones en la apertura. El peón no retrocede, eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que cuando llevamos un peón a E4 jamás va a ir a E3 y a E2. Para adelante sí, o para el costado cuando puede comer, pero nunca hacia atrás. O sea que la importancia del movimiento de los peones en la apertura es vital para todo el desarrollo de la misma, porque según las estructuras de peones, van a ir nuestras piezas ubicándose en el resto del tablero. Pablo Murphy, esta partida fue jugada en 1849, yo calculo que habrá tenido unos 12, 13 años, o sea, este genio de la gente, ¿no? Bueno, juega a E4, como en aquella época, así bastante romántico. Y el A. Murphy, que no sé si es el tío o el padre, yo sé que uno se llamaba Luis y el otro no me acuerdo, juega E5. Como en la época, ¿no es cierto? No nos dejan avanzar nuestro tema. Bueno, aquí se produce la primera posición clave, digamos, que es las casillas tácticamente débiles. E4 no la ataca nadie y no la defiende nadie. Y lo mismo para E5. Hay que atacar las debilidades de nuestro adversario. La casilla más débil del tablero son F2 de las blancas y F7 de las negras. En este caso se le da prioridad al centro porque sabemos, vamos a saber la importancia del centro en el ajedrez. Pablo Murphy, Pablito, juega caballo F3. O sea, como decía el querido Raúl Ramírez, si jugaría de nuevo, jugaría caballo por E5, ganando un peón. O sea, hace una jugada, hace una amenaza. Que es la manera de que el blanco tiene de tener la iniciativa, o sea, como ustedes dicen, tener el turno. Bueno, el tío o papá juega caballo C6. La casilla sigue siendo, la casilla C5 sigue siendo débil. ¿Por qué? Porque en este momento está atacada por uno y defendido por uno. Está atacada por un caballo y está defendido por uno. En la jugada siguiente, Pablo, porque en aquella época se jugaba románticamente, juega alfil C4. O sea, el alfil va, el alfil blanco va a crear una casilla débil, que es F7, que ahora está atacada por el alfil y está defendida por el rojo. El negro hace exactamente lo mismo, alfil C5. Está defendida por el rey de E1 y atacada por el alfil de C5. La casilla F2, que como todos sabemos, y vamos a ir machucando sobre eso, es de color negro. Ya yo ataco una casilla blanca, que es débil, y las negras me atacan la casilla F2, que es débil. Bueno, mirando la posición con estos nuevos ojos, digamos, vemos que el alfil de C5, que recién acaba de situarse en esa casilla, produce una casilla tácticamente débil, que es C5, no la ataca nadie, no la defiende. Pablito Morphy, como gran conocedor, juega B4 atacando dicha casilla. O sea, si me tocara jugar de nuevo, juego peón por C5 ganando un alfil que ya vamos a ver en el valor teórico, tiene un valor de 3 peones y medio. Bueno, obviamente, tío o el papá sabían, Alfonso, creo que sabían jugar, y toma alfil por B4. Y otra vez hay que crear casillas tácticamente débiles. Entonces, el gran maestro juega C3, creando en B4 una casilla tácticamente débil. El peón ataca la casilla B4 donde está el alfil y el caballo C6 lo defiende. O sea, 1 menos 1 da 0. Toda la ecuación tiene que dar 0 para que sea matemáticamente perfecta. Bueno, terminamos con la jugada del alfil. El alfil vuelve a C5 y la seguimos en la próxima clase. Espero que les guste mis apreciaciones sobre ajedrez, que de a poco, y gracias a Mario Landriel y también a Horacio Peñafier, que me están ayudando en mi progreso como jugador y como entrenador de ajedrez, no maestro, como me llama Sebastián, creo que lo esperamos el miércoles que viene en la Poria. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!